Recordemos que los semáforos van a estar conectados a través de una línea de sincronismo que se llama, que va a permitir que estos sean operados en forma remota y que se le dé, digamos, sincronismo en de la misma forma a estos cruces. La empresa se encuentra trabajando en calle Carrera, en parte del sector oriente, me refiero a calle César Ercilla, en toda su extensión, calle Guillermo Viller y Centeno. ¿Ya? Si bien existen algunas roturas de pavimento, la empresa, y de hecho nosotros lo hemos notificado, la idea es que cause el menor impacto posible, digamos, a la comunidad. Por tanto, ellos van a tomar todas las medidas que sean necesarias a efecto de evitar, digamos, cualquier tipo de inconveniente para nuestros vecinos.